suena más, porque los vecinos ya despertaron. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra. Tan temprano como siempre hoy hemos llegado, ¿sí? ¿Qué hora es exactamente? 7:15. 7:20 ya, qué lindo, ¿verdad? Y bueno, vale, tempranito, como siempre, anduvimos paseando por todos lados, anduvimos por La Huella, así en un taller muy lindo que se lo vamos a estar contando dentro de un ratitito nada más. Che, qué calor que hace, qué calor que hace. Nos estamos cocinando como pollitos al espiedo acá, Sí, estamos todos en cuero, en solcillón, callarnos, no nos importa nada, ya está. El tema es que no entre ninguna chica porque esto, si no se va, no sé si se va a querer quedar o se va a querer ir, ¿sí? Bueno, paso a presentar a mis compañeros aquí hoy en la mesa conmigo. A mi derecha, Emilio Utrera, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos, bueno, buenas tardes a toda la gente. Recién llegados allá de sí, la posta. Tengo una sorpresa para decirle, espectacular, Emilio. Una espectacular jornada. Ahora vamos a estar contando un poquito de eso. Me cansé de Cristian, Emilio. Me cansé de Cristian, de mantenerlo acá adentro, de que me hable de aquel lado. Entonces dije, le tuve que buscar un reemplazo. Y le conseguí un reemplazo excelente. No un Pergolini. No es Pergolini. Pero Pergolini lo debe envidiar. Es lo único que te digo. Tampoco. Pero lo deben envidiar. Muchos lo deben envidiar. Y hoy le doy la bienvenida al equipo enorme que tiene Atintunar, con más de 150 personas trabajando todo el tiempo a full en este programa. A Alejandro Leguizamón, aquí a mi diestra, bienvenido, ¿vale? Bueno, buenas tardes, gracias por darme la oportunidad de participar en este proyecto. Te estamos tomando un, más que todo es un casting este, ¿no, Emilio? Es una prueba. Vamos a ver. Espero que vale. Sí, espero que vale. Muchos han pasado por ese micrófono. Sí. Y no han. No ha sido fácil para ellos. Claro. No ha sido fácil para nosotros darle la noticia. Claro. Por eso han pasado. Sí. Pero bueno, confiamos en tus capacidades. Creemos, Alejandro, creemos que vas a tener la capacidad de aquí de aguantar. Hay una especie de... Hay siete pruebas, ¿sí? Sí, esta es una. La presentación. Una prueba de danza. De la aquadance. Ajá. Hay una prueba de canto. Hay una prueba de canto, que esa es muy importante, Alejandro. Hay una de supervivencia. También hay una prueba de supervivencia. Bueno, es en el condurbano, en varios puntos, sí, tenés, sí. Que, tenés que... Bueno, ¿viste el mapa de la inseguridad, Ale? Claro, sí. A los puntos rojos tenés que ir por este desnudo a ver qué pasa. Tienes que ir al grito de ya vamos a inventar algo. Vamos a inventar un grito para que estés. Aparte tiene que ocupar una silla muy grande, Emilio. Muy grande, es muy verdad. Espaciosa, muy honda. Pero no porque sea muy difícil, sino porque era gordito que estaba. Muy contenta, la silla muy contenta, así que. Se le ganó un peso a la silla. Quiere... Igual con sus pruebas me parece que estoy desistiendo un poco de esta idea de participar. Dijimos cuatro de las pruebas, de las siete, que bueno. Claro, todavía te falta escuchar un par más, pero yo creo que te vas a quedar. No, por eso te digo, escuché un par y ya es como que uno empieza a desistir un poco. Pero después yo te digo que si vos pasás las siete pruebas vas a encontrar, te van a regalar el jardín del Edén de mujeres, si pasás las siete pruebas. Ah, bueno, opa. Entonces me quedo. Un jardín del Edén de mujeres. Eso sería como una definición. Exacto. Es el triunfo al mérito. En la Laguna Negra. En la Laguna Negra, exactamente. Sí, el jardín del Edén. El jardín del Edén de la Laguna Negra. Todas mujeres esperándote a vos, Alejandro, para decirte bienvenido al staff de la Laguna Negra. Che, pero no hay derecho de piso, nada de esas cosas extrañas, ¿no? Vamos a ver. No, ¿cómo? Ah, está no, bien. No, acá es todo por iguales, ¿no es, Emilio? ¿No es así? ¿No es que es todo por iguales acá? Es una democracia, pero bueno, es una... Vamos a ver. Si algo te pedimos, sale, van a ser pavadas, como pequeños detalles, no pasa nada. Es una democracia, claro, no, nuestra manera. Bueno. Mandá a comprarme la comida, pagame el remis. Es una democracia donde las urnas están bien guardadas. Claro, exactamente. Así perfecto. Que... los que vigilan las urnas, guarda. Podemos ser nosotros. Vemos los botitos que entran, los botitos que salen. La presentación de mi operador técnico y puesta en el aire hoy... Cristian Risotto junto a su sensei. ¡Oh, caramba! Justo a su sensei, ahí que lo tiene cortito, se le puso al lado y soplándole la nuca de buena manera. No sabemos si transpira por el calor, bueno. Y también se me empezó a desnudar, así que. Ah, también se te empezó. es una costumbre que han tomado estos muchachos de Atintunaco, la verdad que. De sacarse todo. Una particular costumbre. Sí. De ir desnudándose durante el programa. Pero estoy transpirando, pero no sé si por el calor o por la situación, claro, que estoy viviendo acá, que es media. Hay programas que han terminado realmente con patrulleros en la puerta. Ah, sí. Sí, gente de iglesia se ha manifestado en contra de este tipo de actividades. Pero bueno. Yo los veía dando vuelta en cuero, revolviendo la remera en la radio, no entiendo. Se ha llegado a ver más. Se ha llegado a ver más. Pero bueno, no. ¿Más de simplemente estar en cueros? No entremos en detalles. Sí, está bien, está bien. Igual si las chicas están haciendo cola abajo, le quiero decir que el turbo y yo estamos comprometidos. Hay chicos haciendo cola abajo. Más tarde va a haber chicos haciendo cola abajo, pero bueno, si ustedes quieren salir. Si se anima mucho, no, igual que les digo, es para ustedes dos, chicos, del cuerpo desnudo, que mucho del código contravencional de Sol, Sol y Estornudo tiene que ver con gente como ustedes. Por gente como ustedes. Estamos como estamos. Exactamente, Emilio. Pero yo no soy menor, así que ya se fue. Con más razón, no te, con más razón tenés que meter la remera. Pero me parece que, a ver, según el código contravencional, que estoy acá viendo el bosquejo del código contravencional, toda aquella actividad que muestre su cuerpo en público. Sí. Va a ser penada hasta con 5 años de cárcel. Opa, o sea, seas mayor o menor de destino. O sea que estás condenado, o sea, 5 años de cárcel vas a tener. Pero estamos en la radio, la gente no me ve, me escucha. Bueno, pero alguien te puede sacar una foto y subirla, mandársela. Está bien que no seamos gente nosotros, Carlos. Sí, claro. Pero bueno. Emilio parece algo raro, Cristian también, yo también tengo. No, bueno, pero digo, el público en general. Digo, el público en general, sí. Perfecto. Los escucho. No. Tampoco. Recién te acabas de enterar que no existe el público, no es un mito, nadie. Nuestro público es un mito. Nosotros que nos escuchan es turbo porque no está laburando, digamos, se le tiene que fumar ahí hasta las 10 de la noche. Está coordinando Turbo. No me vas a decir que es un mito urbano, no existe. No, la verdad duele, pero bueno. Le recuerdo a la gente que los números de teléfonos para comunicarse con nosotros son el 1566-905002. Les cuento también que estuvimos hoy en el taller mochilero, ¿sí? En La Huella. Mochileros y mochileras. Mochileros, gracias Ale, mochileros. Perdón. Y mochileras. Allí en La Huella a partir de las 10 de la mañana hasta hace un ratito, hasta las 6, terminamos ahí. La verdad que le hemos pasado bárbaro, ¿sí? Conocimos muchos chicos, hicimos trabajos prácticos con ellos, de cómo hacer un radioteatro. Aprendí a hacer un radioteatro, Emilio. ¿Aprendiste? Sí, junto a Ale ahí. ¿Sabes qué es que te digo la verdad? Hicimos talleres de radioteatro y realmente demostraste todo lo que sabes. Demostré, y tenemos las pruebas para que la gente lo vea. Demostramos todo lo que sabemos. Sí, que la gente que... Sí, trajimos algunos audios, algunas producciones que hicieron los, ahí. Que hicieron los chicos, recordemos que son de 16 años a 25 era, ¿no? De 16 a 25. Yo me estaba dando cuenta en el transcurso de acá de llegar a la radio, ustedes me decían, estamos medio desfasados nosotros, muchachos. Nosotros lo decíamos porque está medio desfasado por Emilio. Yo tengo 16 años, recién cumplidos ayer, Ale, te cuento. Está bien, y Emilio está pasando los 40 y algo. Yo te iba a decir que con mis 18 también. Claro, Emilio, creo que estabas un poquito desubicado en ese lugar. Te lo decimos ahora, no te podemos decir ahí porque no queríamos que te pongas mal. Está bien, igual yo no fui a aprender nada, por eso mismo, ¿viste? Bueno, compartimos ahí un día muy lindo con los chicos. La verdad, vamos a estar hablando de todo lo que se llevó a cabo en ese día. Y también ahora que lo veo a Cristian con esa cara de alegría y tan felicidad y tan sonriente mostrando sus dientes, le cuento que se acerca fin de año. ¿Qué vamos a comer en fin de año? También vamos a estar discutiendo acá. A preparar la mesa navideña del arbolito, ya tendría que estar armado en todas las casas. Ayer ¿no? Se tenía que haber preparado el arbolito de Navidad. ¿Lo preparaste? ¿Preparaste el arbolito de Navidad? Yo lo desarmé el pasado. Vale, yo no desarmé el pasado, así que... ¿Cómo que no desarmaste el pasado? Es que entre una cosa y otra, que un día tenés que salir más temprano y llovió, y no pude. Se ¿no? te complicó. Sí, se me complicó. ¿Y vos armaste el arbolito o no armaste el arbolito? No tenía dinero para comprar un arbolito. No tenías el... Eso es algo interesante que Ale tira. 150 mangos vale un arbolito medio pelo, para poder... el árbol pelado estamos hablando, ¿sí? Después tenés que comprar las pelotas, la estrella, las boludeces, las guirnalditas, las luces, las piñas, los cocos. Exactamente. ¿Lo que vos le quieras agregar? ¿Coco y piña? Medio extraño. No, es un árbol más frutal, pero bueno. Igual yo, es un árbol más brasileño, este coco, banana. Yo insisto que a veces adoptamos muy pocos las costumbres de los países del norte, ¿no? Podríamos adoptar la idea de buscar en nuestro auto un árbol al bosque y cortarlo nosotros mismos con nuestros hijos, ¿no? Podríamos adoptar esa costumbre. Nuestra forma de festejar la Navidad tendría que ser una piletita o algo así, porque lo del pino es porque allá en Estados Unidos es el único árbol que en invierno... Para, Cristian me está diciendo que nosotros tenemos que cambiar la metodología del Papá Noel, de Santa Claus, con el pino. Porque el pino de Santa Claus, entonces nosotros que tenemos que tener, un álamo. Claro. Un álamo sería el árbol. ¿Qué sería nuestro Santa Claus? Un ombú navideño. Maradona sería. Yo le pediría a la gente todo vestido de celeste y con una bolsa grande. yo propongo la bolsa grande ya la tiene. Es bueno. Yo le pediría a la gente. Yo propongo que el árbol que identifique nuestra Navidad puede ser el gomero. ¿El gomero? ¿Por qué? Porque es un hermoso árbol, un bello árbol. Sí. Pero Cristian me dio el significado del árbol. Pensá bien, te voy a dar el tiempo para que pienses y me digas quién puede ser. ¿Qué puede ser el árbol y quién puede el ser? El gomero y Maradona. Maradona ya lo dijo Cristian. Por eso, creo que son... Quiero que uses tu creatividad porque le voy a pedir a la gente que se comunique con nosotros a través del 15. Siempre hace lo mismo, siempre pedís que se comunique. Siempre, porque yo tengo ¡entendelo! Fe... ¡No te vayas! Yo tengo fe que la gente se va a comunicar, Emilio. Yo soy como un chico inocente, ¿entendés? No pierdas, no me hagas perder esa... no me hagas perder esa inocencia que yo tengo, ¿entendés? Ahora, que la gente se comunique. También... posteriormente a comunicarse, pero así me trae. Si se comunica o si no se comunica, independientemente de eso, por mensaje. Vamos a decirle que si no tiene la oportunidad de escucharnos en vivo, porque yo supongo que si no se comunica es porque no nos pudieron escuchar en vivo. Tengo una llamada en vivo, quieren que. A verla, veamos. Dale, a ver. Perdón, ¿vas a tirar altavoz? Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Estás en vivo en la FM Tincunaco? Tu nombre, por favor. Se escucha, no se escucha. A ver, Flavia, ¿estás en vivo? Estás en vivo, Flavia, ¿cómo estás? No creas, te acabas de ganar la plancha. Te acabas de ganar la plancha para el pelo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, Flavia, ¿de dónde sos? De Selina. Ella es de Villa, es de Lugano 1 y 2. ¿De Lugano 1 y 2? Sí, es cerquita de Selina. Ah, mirá vos. ¿Sabés que estaban diciendo quién sería tu Papá Noel y tu Santa Claus? Acá dijeron que Maradona por la bolsa. Y el árbol, el álamo. ¿Para vos? ¿Se te ocurre alguno en especial? Representamos la Navidad con lo nuestro, con lo autóctono, ¿no? Blueberry. ¿Cómo? Le dije, ¿como árbol? Sí. Blueberry. Ajá. ¿Y Papá Noel quién sería? ¿Quién podría ser? ¿Capusoto? ¡Capusoto! ¡Qué linda versión! Es buena Capusoto. Verlo por la chimenea Capusoto, qué linda, qué linda imagen. ¿Querías dejar algún mensaje a Emilio en especial? ¿Algo ahora que está en vivo? ¿Querías acusarlo de algo? ¿Que te pague algo? ¿Que te invite a una cena? ¿Tu nombre cómo era? Perdón. Podría ser. Me gustó la opción 2. ¿Tu nombre cómo era? Perdón. Flavia. ¿Cuántos añitos tenés? Pará. No me molesta. No sabemos quién está hablando. Todavía yo puedo hablar con Don Ebro. Ahí está. Está bien. Bueno, Flavia, decime, ¿cuántos años tenés? Pregunta Emilio. Tiene... Es una pregunta que se le haga a una mujer. Igual. Bueno, qué mal educado que sos. No, igual... Perdón, es que Mila me preguntó. Sí, responde lo que él me pregunta. Creo que la conozco, así que. Ah, la conocés. Creo que la conozco, así que claro. Sí. Ah, bueno, entonces. ¿Quién es esa rata que le faltó en el trabajo? Está diciendo que faltó en el trabajo. Perdón, creo que tenemos una llamada. Equivocado, me parece que se equivocó. Emilia nos faltó al trabajo, hoy fue a trabajar. Entonces ya estamos entrando en un terreno. Estamos al aire, no podemos contar esa clase de cosas. El terreno de infidencia, ¿no? No podemos contar que Emilio no fue a trabajar y se quedó tomando una cerveza en la esquina todo el mediodía, ¿no? No, ¿Cómo vas a pensar vos eso de Emilio? No, por favor. Emilio es un chico... Claro. Qué buena la radio. Muchas gracias por haberte comunicado, me encantó. Peter Capusoto, Papá Noel, ¿y el árbol quién era? Super. Una blueberry. Perfecto. Que conocedores sabrán de qué se habla. Sí, acá todos están diciendo que es un excelente combo el que has elegido. Así que te ¿Algún mensaje para tu familia? ¿Algún mensaje que estás escuchando? A ver, ¿algún mensaje para la familia, dicen? ¿Para la familia? Sí. Mamá, te quiero mucho. La quiere mucho a la mamá, muy bien. Me encanta ese amor maternal que tienen, ¿entendés? El primero, ¿a quién le pasa a la mamá? ¿Y a quién más? Una última pregunta puede ser, ya que estamos en comunicación en directo, acá un enlace con internacional casi. ¿Te has portado bien para recibir regalos este año en las Navidades? Ah, buena pregunta. ¿Y si te... Digo, si te has portado bien para recibir algún regalo estas Navidades? No, quería recibir carbón. Carbón le van a regalar. Carbón para recibir. ¿Por cómo se ha portado? La leyenda dice que si no te portas bien te dan carbón. O sea, ha sido una nena mala. Esa es la realidad. ¿Eso o es una boluda y te dio carbón? Ope, ya te hablé de la carnita, puso carbón. No creo. Tiene muchas ganas de comer asado. O también. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Chau, besitos. Chau, gracias. Ahí se acaba de ir. ¿Cómo llegan los llamados? ¿Viste? ¿Vos bien, pedías, si perdón, yo, llamados? Lo pedís, lo tenés. Es así, es la realidad. Lo pedís, lo tenés. Sí. ¿Hay mensajes? Bueno. A ver, tengo una voz sensual para que nos lea los mensajes también. Hay mucho aquí en la... Por eso yo digo que tenemos mucha gente en producción. Escuche la voz sensual que nos va a leer el mensaje. Sensualidad lo que sobra. Que se ha comunicado con nosotros al 15 66 90 50 02. A ver el mensajito. Hola. Ah, bueno. A ver. Hola, capo. Recién llegamos del taller y ya lo estamos escuchando la roticería, la diosa. Saludos a Dayana, a Mabel y a Fede. Esa, ahí llegó. Grande Fede. Grande Fede, ya nos están escuchando. Fede hizo un trabajo de hormiga en el taller, ¿no? De la huella. Y una persona muy responsable, diría yo, ¿no? Fede, estaba haciendo, estamos con Emilio justo charlando de eso. Qué chico tan responsable, Fede. Perfecto. El laburo de hormiga que estaba haciendo. Un, ¿no? un trabajo fino, digamos. Un trabajo fino. Sí, durante todo el día. Estuvo hablando. Sí. Chamullando. Hablando, averiguando un montón de antecedentes, sí, anécdotas, sí, historias. Donde vive, como se llama, donde duerme, sola acompañada, teléfono, dirección, apellido, documento. Sí, sí. Bien, bien, un laburo. Es un dandy, digamos, de acá de Tincunaco. Es el dandy del dandy de Tincunaco y el dandy de la Laguna Negra. Tal cual. Desde que ha trabajado con nosotros lo hemos adoptado, lo hemos sumergido a esta Laguna Negra. Y lo hemos también hecho parte de esta gran familia de pescados, tiburones, ranas, sapos que tenemos aquí en esta laguna. Y hay muchos, ¿sí? Bueno, chicos, los invito a escuchar un temita cortito. Y después volvemos con todo lo que tenemos aquí en la Laguna Negra, ¿sí? Así que dale, vamos a un temita cortito. Y volvemos con más. Acuérdense, ¿eh? Que quiero que me cuenten quién sería su árbol de Navidad y quién sería su Santa Claus. Ya estuvo Maradona, ya estuvo Peter Capusotto. Después voy a escuchar el de Ale, el de Turbo, el de Cristian. Así que bueno, temita cortito y continuemos con más Laguna Negra, vale. En el barrio de plaza, los tambores suenan más. En el barrio de plaza, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron. Una fecha voy por la ciudad sin tu motor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Hoy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho como un bicho a terminar. We'll be right back. ¿cómo estás? Qué fuerza con que viniste, levántense de las sillas, le dijiste, ¿no? Tranquilo ahí con la vela, así, y después de repente tiró un pum allá arriba como, ¡vamos! Viene ahí Cristian en los controles, Les recuerdo, la gente que no nos puede escuchar en este momento, ¿desde qué lugar puede bajarse el programa y escucharnos, Ale? Desde fmtincunaco.blogspot.com. Ahí puede bajar toda la programación de... Sí, casi toda la programación, no solamente la de Laguna, sino Latinoamérica, Encuentro con las Noticias, Radio Guerrilla, Viejas Brujas. Todos están ahí. La gama de programación de Latincunaco. Digamos que ahí tienen para divertirse todo el día si quieren. Sí. También acuérdense que tenemos página web, que es www.radiotincunaco.net. www.radiotincunaco.radioteca.net. Perfecto, esa es la página web de la casa de Latincunaco. También vamos a estar tirando un poquito, de bandas under, ¿sí? Sí, hoy vamos a estar presentando algunas bandas under que quizás ya escuchamos en Radio Guerrilla. ¿La estamos escuchando ahora, puede ser? Hay un llamadito al aire, me están diciendo. Ahí, a ver si alguien lo puede agarrar, tenemos un... Ahí lo saca, a ver. Hola, hola. Alejable un poquito, que hace un poquito de ruido. Hola, hola, ¿quién habla? Hola, ay, no escucho. ¿Se cortó? ¿Hola? Se cortó, no está saliendo. Se cortó el celular. Se cortó el celular, me parece. Se cortó la llamadita, ¿hola? No, la escuchando. Ahí está, ¿me está escuchando? Ahí te escuché, hola, ¿quién habla? ¿Qué tal, señora? No se escucha su voz. No sale, a ver, ahí me están pasando. A ver si la puedo escuchar. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Dayana. ¡Dayana! La chica más conocida del barrio, la hermosa, la preciosa acá, la rubia, habla. ¡Ah! ¡Sí! ¿Cómo me olvidé si la rubia, la más linda? Mirá, ya está diciendo, se le cae todo el mundo las babas, escuchá. Los muchachos enseguida se han puesto las remeras, sí. Queriendo hacer una presencia ante la... Me están pidiendo que bajes un poquito el retorno de lo que estás escuchando del grabador, lo que sea. ¿Eh? Decime, Adriana, ¿escuchaste la consigna que tiré hoy? ¿Quién sería tu Papá Noel y qué sería tu árbol? No me vas a decir, no sé, Cristian Castro, Luis Miguel. ¿Quién sería? Arjona. Arjona sería tu Papá Noel. Y, totalmente. ¿Y tu árbol cuál sería? Y mi árbol Fer. No se te ocurre ningún árbol, un pino, un ombú, un palo borracho, un cactus. Un pino. Ella eligió estar en el pino y que el Papá Noel sea... Arjona. Mirá vos. Arjona. ¿Qué? Mirá lo que te pone. Qué lindo, ¿eh? Entra Arjona cantando té en Navidad. Ahí está, claro, mirá. Señora de las cuatro décadas, alguna de esas, ¿no? Claro, ¿qué tema más te gusta de Arjona? ¿Señora de las cuatro décadas? Y no creo que tenga cuatro décadas esta chica. Si te lo pasamos, lo vamos a... Sí, ahora vamos a ver. El tema es que justo mi operador es, mira, es... Escucha cómo te dedica los temas de allá el operador. Mira, escucha. A ver, ya escucha. Ay, todas las mujeres son iguales. Se escuchan Arjona y se hacen encima. Yo no sé si el muchacho este que tiene remera de Ramones y una cresta que rompe el techo va a pasarle Arjona. La remera dice, sí, Ramones. Sí, está todo remera. Lo que hace una mujer y lo que causas en los hombres, Dayana. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Le mando saludos a Mabel, la de la roticería. ¿Nos puede tener algo para comer, no? Porque estamos muertos de hambre. ¿Hay algún pollito, algo por ahí? ¿Qué? ¿Hay algún pollito, algo por ahí? Tenemos un hambre acá. No, que paguen. Y pagamos, no hay problema. No. Queremos que nos traigan un pollo aquí a Latincunaco. No hay problema, por la plata se paga. Hay un tributo a Arjona acá, ¿no? Perfecto, queremos una pizza. Recuerda que estamos hasta las 9, ¿eh? Puedo decir que hay un tributo a Arjona por acá, por la zona, que siempre toca el Pilar. Sí, el Pilar. ¿Podríamos alcanzárselo para Navidad? Sí, te lo podemos traer a él. No será Arjona, pero... No, pero es la banda del Gordo Jeringa, ¿eh? La banda del Gordo Jeringa. Que bueno. No se entiende nada. ¿Cómo la banda del Gordo Jeringa, que es el que hace tributo a Arjona? Es imitar a Arjona, es. Ah, mira, ¿Te parece que te llevemos al gordo Jeringa? No nos escucha bien. Bueno, se hace. Ahí está, para la mamá, el gordo Jeringa para la mamá, mirá vos. Mirá vos. Le traducen. Le mandamos un beso a la rubia más linda de aquí, de San Atilio. Aquí todos los hombres han quedado enamoradísimos de ti, así que nos vamos a despedir con esta cortinita de Arjona para vos. ¿Qué te parece? Igual la temperatura ha ascendido casi 14 grados. Uf, acá esto es un horno, ¿eh? Se empañado los vidrios acá. Todo, acá es una cosa de locos. Cristian me escribe tanda en el vidrio empañado. Me escribe tanda. Te mandamos un besote enorme. Gracias por haberte comunicado con nosotros. De nada. Mandar un besote a Nati, a Fede y a la vieja Mabel. A Nati, a Fede y a la señora Mabel. Le mandamos un besote enorme. Y ya le vamos a mandar al gordo Jeringa, que hace tributos de Ricardo Arjona. Que pasen Navidad por tu casa. Exactamente, un besote enorme, nos estamos viendo, dale. Chao, chao. Si es natural cuando eres tan. Bueno, ya cortó. Ahí está, lo mató. Listo, suficiente. Porque se les subieron los pelos. Chicos, ¿vieron? La gente se comunica. Es si verdad. Vos pedís que la gente se comunique. Hay que desafiarlo. Cuando a la gente le pintás el desafío. ¿Entendés? Ahora sabemos que tenemos más de 2 oyentes. Esto es un logro, ¿vale? Hay que demostrar que esto de la comunicación hacia la Tinkunaco no es un tabú, ¿no? Exactamente. Hay que demostrar que la gente copa y... Hay que destapar el tabú, ¿vale? Así es Pero cruz. Chicos, mantengan las remeras en sus cuerpos. Sí, por favor. Eso, que sí. Igual, después de esta conversación, ¿no? Me sigo lamentando de no haber ido a hacer. Sigue llegando los llamados, Cristian. ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Me parece que conozco esa voz. Mirá. Estamos en comunicación ahí, ¿lo ponemos al aire? Dale, ponemos comunicación. Hola, Fede. Ídolo. ¿Cómo andás, Carlos? Todo bien, aquí. Sos un ídolo, Fede, acá. Fede, vos sos nuestra musa inspiradora, como quien diría. Nuestro muso inspirador. Me dieron con un caño, loco, ¿por qué esa agresión? ¿Cómo estamos con un caño? Vos sos el capo. Estamos diciendo que está laburando pura admiración. Vos sos como un Latin Lover, ¿entendés, Fede? ¿Podés entender eso? Estás muy cerca de Arjona. A ver, ¿te traes alguna canción de Arjona? A ver, capaz que si cantás una canción de Arjona, ¿quién te dice que tenés suerte hoy? No te sabes nada de esa. Algo así como debes el mes, ¿eh? O así. O ese que es, no sé quién las inventó. Mirá, escuchá, ¿quién es que canta? Las chicas te piden, reclaman. A ver, ponele que este algún temita de Arjona, a ver si se anima feo. ¿Ese cuál es? Este lo canto yo. Ah, es Rata Blanca. Este a Fede le gusta. Ahí está, ahí lo estás escuchando de cortina. Mirá, de fondo lo tenés ahí a Rata Blanca. Rata Blanca. Rata Blanca, Fede, muy bien. ¿Le puedes cantar un tema a Rata Blanca? Capaz que le gusta. ¿Cuál es la consigna, Carlos? ¿Cómo? La consigna, sí. ¿Cuál sería tu Papá Noel y cuál sería tu árbol? ¿Cuál sería tu Papá Noel? ¿Mi Papá Noel? Sí. ¿Puede ser una señorita? Bueno, sí. Sí, seguro. Mamá Noel. Sí. ¿Y rojizo? ¿De verano? Con un traje de verano rojizo y... Bueno, vamos a ver si te podemos... Lo que quieres, vos sos un gato, me parece. y ese si pagás un par de mangos lo conseguís en cualquier momento. Si baja por la chimenea, se raspa todo. Claro, ¿cómo va a bajar por la chimenea? Son más delgaditas, ¿viste? ¿Eh? Son más delgaditas, entran más tranquilas. Esas bajan de los remises cuando llamás el 800, Ale. Digo, Fe. Perdón. ¿Por qué me mete a mí? Para, ¿y el árbol cuál sería? El palo borracho y ya está en el horno, ¿no? Papá Noel trataría acá a Diana. Bueno, esto es joda. Ya está. Capo, ¿te das cuenta porque es un capo? Ídolo. ¿Te das cuenta? No le falta nada para ser un ídolo. Ya está. ¿Y el árbol quién sería? A ver. El árbol a mí que más me gusta es el paraíso. El paraíso. Se llevaría a Diana el paraíso. Se la llevaría a Diana. O la dejaría abrazada al paraíso. No sé. Atada al paraíso. Totalmente. Mirá. Qué groso, el pibe este, che. Bien, bien ahí, Fede, bien, bien. Creo que Fede, acabas de mandar la primera ficha adentro, acabas de jugar tu mejor carta. Me parece que para Navidad vas a tener un regalo. Vas a tener tu regalito de Navidad, Fede, me parece, Bien, bien, bien, bien sumado. Y es más, si vos le llegás a cantar ahora el tema de Arjona. No, de Rata. No. Tema de Arjona. De Arjona tenés Navidad, Reyes. Si vos hoy, Pascua, si todo, vos hoy te confesás aquí al aire con un tema de Arjona, mirá, yo te puedo decir y te puedo asegurar que vos vas a tener regalo doble para Navidad. Pero hoy. Una noche buena va a tener. Cristian, ponemos una cortina de Ricardo Arjona, la primera que tengas. Por favor, Ale, no te vayas. No, escuchá, a las mujeres les encanta, muy bien, les encanta el romanticismo, Emilio. Y canta muy bien, hemos escuchado cantar Daddy Yankee. Sí, romántico, pero no, sí. Yo y Emilio y Ale te ayudamos con los coros bien, bien de abajito para que vos veas que te hacemos el aguante, ¿eh? Nosotros apostamos al amor, ¿o no? Ale, ¿apostás al amor? Sí, sí. Escuchá. Oh, qué temazo, no. Ahí va, mirá, escuchá, Ale, para Dayana. De Alejandro para Dayana, de Fede para Dayana. Quería mentir, me hiciste un mentiroso. Va, Fede. Hoy digo lo que tú quieres, soy con un acto piadoso. Vamos, Fede. Para Dayana, de parte de Fede. Con todo el rey, te las olas se vienen. No, Dayana está completamente enamorada en este momento, Fede. Abrazala, Fede. La mano por la cintura, Fede, suavemente. Este es tu momento, hazlo. Sonrisa. Un besote enorme. Un besote enorme a Dayana. Igual yo garpo por escuchar a Carlos un poco, que estaba cantando ahí y le estaba pegando a la letra, así que para que le está. Fede está sacando ficha, pará. No. Le mandamos un besote a Fede ahí, Un enorme saludo así a toda la familia que nos está escuchando, qué grande. La gente llama. Tres llamadas. Emilio me está haciendo una fiesta, Creo que hemos rompido el molde, muchachos. ¿Por qué? He rompido el molde. Después de tanto sacrificio, la gente se ha comunicado al 1566-905002 y nos ha dicho quién era su Papá Noel y cuál era su arbolito. Yo estaba pensando, ¿no? A ver, puede ser que nuestra Navidad más autóctona, el Papá Noel que elijamos entre por el horno de barro. ¿Por el horno de barro? No tenemos chimenea en muchas casas. No, porque en sí las casas... Salamandra, me están diciendo. Puede entrar por el tubo de mi salamandra. Sí, es verdad. Puede ser. O puede entrar por la ventana de mi casa que no tiene vidrio. Puertas pentágonas. Si tiene hacha, Papá Noel rompe la puerta. Puede romper alguna ventana y meterse. Pero ahí se llevaría la bolsa grande. Hay alguna flaca y se llevaría la grande. Eso lo hace mucho, si igual. No es original. Sería muy argentino, así que. Sí. Papá Noel autóctono. El Papá Noel autóctono argentino. Los invito. Bueno, también dijimos que íbamos a estar hablando. Bueno, después de esta ola de llamados que hemos tenido, que agradecemos a Dayana, que agradecemos a Fede. Sí, que se han comunicado con nosotros. Íbamos a hablar también de radialistas. Íbamos a tirar un par de radialistas y íbamos a estar compartiendo también, Alejandro, ¿no? Sí, ahora en un rato ya los voy a sorprender con un radialista que está bueno. ¿Hay alguno navideño? Y tenemos que ver qué onda ahí. Nos va a sorprender. Los voy a sorprender. Vamos a ver cómo nos sorprende. Pero también, vamos un temita cortito, hablamos un poquito de la... del taller de mochileros y mochileras en La Huella que participamos hoy, y vamos a pasar un poquito de lo que estuvimos haciendo allí durante todo el día, ¿les parece? Así que los invito a un temita cortito, venimos, hablamos de La Huella y mostramos todo el laburo que hicimos hoy con los jóvenes allí en Presidente Derqui. Temite, volvemos. Navidad, dulce Navidad. la Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Un encuentro con todas las músicas. Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. Todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, tu radio se transforma en un diario. Una nueva costumbre. La compañía está llegando para adueñarse de tus tardes de sábado. Te esperamos para hacernos amigos. Lactancia materna. Lactancia materna. El primer gesto de amor con tu bebé. En los primeros 6 meses de edad, dale solo el pecho. No agua, jugos, té ni otros líquidos. No agua, jugos, té ni otros líquidos. Se recomienda la lactancia materna hasta los 2 años como alimentación complementaria. Dale tu pecho. Dale vida. Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Significa encuentro en la lengua quechua. En el 2008 empezamos con la radio. Y Tincunaco es un encuentro. Muy bien, aquí estamos de vuelta, otra vez, qué lindo. Se fue un poquito el calor, ¿no? Ya está, ya dejamos de transpirar un poco, ¿eh? Se nos había puesto un poco cachondo toda esta situación de Ricardo Arjona, de cantarme un temita, de que se le quiere tirar a... De que Fede, mi amigo Fede, estaba completamente enamorado y quería que su papá Noel fuera Diana, medio... Fue como una propuesta muy... Está bien, me parece perfecto. Fue muy directo, ¿no? No, usó medio, me parece el medio indicado, me parece. La Laguna Negra, usó el medio indicado. Fue sincero. Sí, hay mensajes que tienen que ver con esta relación, ¿eh? A ver, ¿hay más mensajitos? A ver mi locutor con esa voz. La secre. Les recuerdo que tiene la voz más sensual que ha pisado una radio, ¿eh? Así que escuchen este mensaje, a ver. Dice, hola chicos, acá dice mi hermana que su papá Noel sería mi cuñado, porque anda todo el día con la bolsa, y su árbol sería el palo borracho. No podemos dar nombre porque si no se los arma. Mira cómo. Mirá vos, lindo combo, dice. ¿Quién será? No quiere dar nombre porque se le viene el quilombo. Recordemos que la gente se comunica con nosotros al 1566 90 50 02. ¿Sí? Y ahí nos manda mensajes. ¿Quién sería? Hay otro mensaje. Hay otro mensajito, a ver. Es para Fede. Sí, dice, hola, soy Javier, el cordobés. Este es un mensaje para Fede. A ver. Sos un muerto, cantale. Y la vas a conquistar. Sos un muerto. Consejo para Fede. Sigue romance. Todo el pueblo mancomunado quiere que esta relación realmente llegue a un buen puerto. Me parece que todo el mundo está pidiendo que Fede haga las cosas. Porque venía bien, de repente se nos acobardó, se nos apichonó nuestro pichón. Ya tenía las alas abiertas, listo para aprender a volar, ¿entendés? Como la canción. Que aprendas a volar. Sí. Entonces ya lo teníamos ahí en la gatera. ¿Entendés? Pero bueno, ya está. Vamos a ver si ahora la rema. Pero él es sutil. Anda, él en su forma de conquistar es quizás es sutil. O sea, no, a mí me parece que diga. Se le tenía como cierta vergüenza, ¿no? A la hora de que le dijimos fe. Sutil, no puede, que quiero que venga, tío. Con una militata toda roja, así, toda despechugada, así, loco, toda pintada, así, regatón. No, pero bien. Sí, no sutil, pero bien. Le quiso decir muchas cosas con pocas cosas, digamos. Tampoco, a buen entendedor, pocas palabras, dicen, ¿no? Para mí que se hizo encima, Fede. Mirá la voz sensual, como a decir que se le hizo encima. Chicos, estuvimos en el taller de La Huella haciendo mochileras y mochileros, ¿sí? Muy lindo lo hemos pasado. ¿Ustedes cómo lo han pasado? Cuéntenme, a ver, cuéntenos a mí y a todos esta gran audiencia que tenemos aquí en La Laguna Negra. ¿Cómo lo han pasado? ¿Qué hemos hecho? Para mí fue un taller excelente, estuvo bueno, hubo... Yo te voy a hacer las preguntas. ¿Taller de qué? Y taller en realidad más abocado a las problemáticas que se están viviendo en este momento en torno a los jóvenes, ¿no? El tema de la droga, el tema de las no propuestas y no oportunidades a ellos, el tema de aislarlos, de no darle como algún presente, algún futuro, ¿no? El tema es, también que no haya como alguna educación o salud, asegurarle eso es como asegurarle sus derechos. Muy bueno que también cada joven, cada pibe que hablaba, que podía, ¿no?, ir encontrando estas cosas realmente en su lugar, con lo que vive en la escuela. En la escuela, en los lugares que él transita, que en donde está, ¿no? Él podía rescatar todo esto y se fue armando como, o sea, un plenario y una apuesta así en conjunto. Fue muy temático, con todos estos temas, y que obviamente todos coincidimos en que eran muy parecidos, y resolver después todos estos temas en el lenguaje radio. Exactamente, porque era la idea, ¿no? Después cómo pasarlo a radio, cómo decirlo a través de la radio. Entonces decidimos primero era cómo sintetizarlo de alguna forma artística, creativa, que con humor. Humor, una canción, claro. Una actuación muda. También una actuación muda, una actuación muy larga donde te has lucido muy bien como locutor, déjame decirlo, que has tenido una compañera que te ha ayudado muy bien, sí, y te ha dejado... Hay una luz que realmente me hace una sombra acá en este ojo. ¿Era pero, sol? Sí. Ajá, y me quemo un poquito. Ah, te quemó así un poquito. Que, bueno, pero dentro de todo muy. Ale hizo el mudo. Ale hizo de mudo. Sí, teatro mudo. Acá nos va a hacer después una escena. Después nos va a hacer una escena del teatro mudo. Sí, sí, interpreta ahora en vivo. A ver, ¿qué haces ahora el teatro mudo? A ver. No. Wow, excelente. Es perfecto. Impresionante. Increíble. De loco, no lo puedo. La verdad que yo para mí estuvo este chico. Para mí sabe hacer mucho teatro mudo. Sí, ya que es académicamente casi perfecto. Si la gente lo pudiera abrir en la casa estaría como loca. Yo la verdad. Pasa que yo estudié en la escuela de niños. Ah, sí. ¿Cómo te vas a reír, desgraciado? ¿Cómo te vas a reír? ¿No es que estudié en una escuela de mimos? ¡Ay, caramba! En una escuela de mimos estudiaste. Pero estuvo bueno. Estuvo bueno, sí, estuvo bárbaro. Yo canté un temita, un tema interpretado que es uno de los chicos, sí, escribió su propio tema. ¿Tenía nombre el tema y tenía nombre el chico? Se llamaba Carlos, igual que yo, obviamente. Se llama, ¿no? Se llama Carlos, no lo voy a matar. Se llama Carlos y hizo un tema muy lindo. El tema no me dijo el nombre. Era un hip hop. Era hip hop, pero... Mucho estilo tenía. Sí, estaba muy bueno, la verdad. Se pasaron, el grupo que estuvo yo, realmente una creatividad enorme, un chico de 17 años que sabe editar y que edita terriblemente bien. Y bueno, después estaba Carlos y con otro compañero más, que en este caso no recuerdo, que también se portan bárbaro, una disponibilidad. No, en general todos con, sí, todo el día con el calor, con todo, con realmente actividad, y se trabajó un montón, la verdad que hemos pasado bárbaro. Es productivo la jornada. Hemos pasado bárbaro. Quiero que la gente escuche, Dayana y Fede estuvieron ahí, no nos olvidemos. ¿Sí? Se quedaron prendidos, mirá, nos hacen el aguante hasta después. Exactamente. Tuvieron Yamila y Cristian, que son chicos también, que están en el taller de radio, participan en el taller de radio que estamos dando acá con la radio en la Escuela Técnica número 3. También les mandamos un saludo enorme a ellos, ¿sí? Y queremos que escuchen un poquito de lo que estuvimos... De lo que estuvimos haciendo. Son dos en realidad, cortitos, y van a ver lo que se estuvo haciendo hoy. Esto se hizo en una hora nada más, en dos horitas. Hacemos uno. Qué grupo, me decías el grupo de damas gratis, ¿no? El grupo. Vamos, en ese grupo estuve participando. A ver qué has hecho, a ver qué travesuras hiciste. Esto se hizo en un ratito, estamos hablando de 3 horas de laburo, donde se escribió y se grabó y se editó esto. Escúchenlo, miren. Bueno, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Y ahora qué quiere? Cacho, llama al doctor, tocale con el rati. Yo le explico, señor policía, la cosa es clarita. Estamos acá todos los compañeros del CPP, del PRD, del WWW. Hay 450 columnas y 750 personas pidiendo que se le ponga un hilo al corcho, porque nuestros pibes están todos lastimando, todos llenos de moretones en los ojos por los corchos. Compañeros y compañeras, estamos desesperados. Queremos una ley de corchos. Todas las navidades y años nuevos, nuestros pibes están accidentados. Queremos un bicentenario con un brindis seguro. Por nuestros pibes, Cristina y este gobierno. Señora Presidenta, reflexione de las demandas del pueblo. Hay un grupo de jóvenes individuos que seguramente estaban con defecto de estupefaciente, manifestándose contra el peligro de los corchos. Oficial, ¿qué está pasando acá? Retírese. Oye, pero oficial, disculpe, escúcheme, uy, me está tomando el iPhone, disculpe, oficial, a ver. Hola, Mike, sí, estoy acá en una manifestación, no sabía lo que es, todo lleno de jóvenes, todo lleno de chicos por todos lados, haciendo quilombo, corridas, no sé, tambores, esto es un horror, un olor a humano acá, imposible, insoportable. Disculpame, decía a los chicos de la facu que ya estoy llegando con el champagnecito para ahí, y 5 minutos estoy. Oficial, hago algo, ¿qué hacen todos estos chicos acá? Por favor, qué olor, qué gente... ¡Fea, por favor! ¿Cómo con bebidas alcohólicas acá? ¡Entráganos su champagne! ¡Espera, oficial, por favor! ¡Cómo champagne! ¡No, espere! ¡Sí, dame acá! ¡Dame acá! Esto fue una producción del Taller de Mochileros y Mochileras de La Huella. Les deseamos una feliz Navidad, Año Nuevo y un próspero bicentenario con Permitan que me alborose y agite mi banderola. Sí, yo soy la Coca. Muy bien, muy lindo. ¿Les gustó? Excelente. ¿Vieron? Excelente. Y eso se hizo realmente en tan solo 2 horas. Aunque usted no lo crea, se hizo con un grupo de chicos que realmente no nos conocíamos ninguno. Sí, que nos conocimos ahí. Bueno, había un grupito que sí se conocía, no vamos a mentir. Pero el resto no nos conocíamos. Y nos pusimos ahí a contar historias, a charlar. Hacernos amigos, decir, bueno, muchachos, es hora de que hagan un radioteatro. Nos dieron un par de parámetros para hacerlo. Nos juntamos, empezamos. Y bueno, un chico que le gustaba editar, a mí me gustaba hacer teatro. Empezamos a hablar, a charlar, a cerrar caos. Todo un grupo hizo eso. Y bueno, este es uno de los que hicimos. Se hicieron tres. Nosotros tenemos... No, la verdad que como la coordinación de los grupos, de conocerse, integrarse enseguida, realmente muy bueno, ¿no? Y la gente de La Huella como que puso mucho para que sí, tal cual. No fuese una cosa de... Aparte tenían tenían las máquinas, tenían el Vega, el software para que los chicos trabajen, los micrófonos abiertos para todos. Pizza, gaseosa. Y esta es una recopilación de vivencias, de experiencias de gente de otras organizaciones y de gente que no se conocía. Exacto. Como vos decías. Entonces, gente que nos agrupamos, nos charlamos, escribimos guiones, grabamos y editamos. Un laburo muy completito, en muy poco tiempo. Y está bueno, estuvo bueno. Yo me la he divertido mucho haciendo este reto, ¿no? La verdad me gustó. Sí, y la pasé realmente muy lindo. Pero siempre te escuché el segundo porque hay uno más. En este han participado tanto vos, Ale, como... Es el grupo que se llamaba La Renga, ¿no? Claro, no participaba con Alejandro. ¿Era más gratis el nuestro? Con Alejandro, con Pablo. Con Pablo de la Posta. Con Zaira Nara, bueno, que es una Zaira chica. Nada. Se llama así, Roberto también, bueno. Pero... Estaba... ¿Rubiecita? Roberto Sandro. Roberto Sandro. Sí, gente que está en Chile, es famoso ustedes, muchachos. Sí, bueno, vamos con el audio. A ver, escuchemos, a ver. Mientras en Miami, Ricardo Ford veranea, y en los bosques de Palermo, las mariposas revolotean, en un humilde hogar del conurbano bonaerense, se sucede una escena común como tantas. Último momento. Fue primicia. San Isidro. Asesinaron a una familia por 2 pesos y un paquete de Carilinas Elite. Se presume la autoría al hijo menor de 4 años. ¡Ay! ¡Es un escándalo! ¡No se puede confiar ni en la propia familia! Como dice el dicho, cría cuervos. ¡Mami! ¡Mami! ¡Me voy al cole! ¿Tienes 2 pesos? ¿2 pesos? ¿Para qué? Es que necesito el tentempié. ¿De dónde has aprendido esas costumbres? ¡Plata, plata! ¡Lo único que quieres es dinero! Seguimos con más información. Ya se está tras las pistas del loco de las Carilinas, este asesino de 4 años que se presume masacró a su familia por 2 pesos y unos pañuelos. ¿Dos pesos? ¿Dos pesos? ¿Dónde escuché esa frase? ¡Oh, Julián Wedge! ¡Dame suerte! ¿Y mami? ¿Y mis 2 pesos? ¡Qué resfrío! ¡Sólate esos mocos! ¿Con qué te estás limpiando? Son Carilinas. Me las dio papá. Pero tu padre ha muerto. ¡Me estás mintiendo! Bueno, mi padre, mi confesor, el de la parroquia. Último momento. Seguimos tras las pistas del loco de las Carilinas. Además, se le imputan otros 4 crímenes. Los niños de hoy están cada vez más peligrosos. Ya se suman varios crímenes perpetrados por menores. ¡Y mami! ¿Me das los 2 pesos? ¡Te los devolveré! ¡Lo único que quieres es verguita! ¡Pero tengo hambre! ¿Y tú quieres que llueva? ¡Claro! ¡Porque quiero ver gotas! ¡Tanta hambre! ¡No andarás de bajón! ¡Andas muy raro últimamente! ¿Dónde estuviste anoche? ¡Lo que temía! ¡Eres tú! ¡No puede ser! ¡No entiendo, mamá! ¡Estás reempachada! ¡Yo sí entiendo! ¡Entiendo todo! ¡Policía! ¡Policía! ¡Tengo una denuncia importante para hacer! ¡Lo conozco! ¡Sé dónde se encuentra el loco de las Carilinas! ¡En mi propia casa! ¡Vengan urgente! ¡Dónde, mami! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y como decía la abuela, los matás de chiquitos o los condenás de grandes. Y así concluye este episodio de Historias y Costumbres de Pequeños Delincuentes por Radio del 10. Y que la sigan escuchando. Muy bueno, impresionante. Realmente un trabajo, un laburo espectacular, grosso, ¿eh? La verdad, como dije, que nos sigan escuchando, muy buena esa, ¿esa es propia? No sé, sí, sí, salió ahí. La sí, grupo, como, que nos sigan escuchando, como dijo el Diego. Ahí consultó con el grupo, pero sí, bueno. La podemos, se la sí, podemos a sí, adoptar. Autoría Under, perfecto. Muy bien, no, la verdad que bárbaro, excelente. Bueno, han visto lo que ha quedado uno más que vamos a estar pasando, tal vez, ¿no? No sé si lo trajimos. No, pero lo vamos a traer porque para el miércoles de la semana que viene la vamos a traer. Eso es para que los jóvenes que nos estén escuchando hoy, que deben ser muchos millones, trillada de millones de jóvenes que deben estar prendidos a sus sillones y escuchándonos a través de la 107.3, ¿sí? Tenemos muchas cosas, pueden aprovechar esto, realmente esta clase de talleres que son realmente muy llenos, te enseñan muchas cosas, la pasás realmente muy bien, así que bueno, yo la he pasado muy bien y todas las hemos pasado. Mensaje me están diciendo, la voz sexy se acerca al teléfono, se acerca al micrófono para leerme el la voz sexy mensaje. Más no el cuerpo que más no sé, el cuerpo, pero o sea, bueno, recordemos que la gente para leernos estos mensajes se comunicó al 1566 905002. Acabamos de romper el molde y de destapar el tabú, ¿sí? A ver el mensajito. Carlito, sí, muy lindo esa la actuación que hiciste recién, ¿eh? Ah, muchas gracias. Nada. Ese es el mensaje. ¡Ah, caramba! No, ese. Carlito. Ya te ría. A ver, ponete seria, que esa voz seria te hace más linda. A ver, dale, a ver. Vamos. ¿A mí te gusta? A ver. Dice, Carlito, soy no seas tan malo con usted. Saludos a Javier el Cordobés. La radio está re buena. Y vos, ¿qué tenés con la radio teatro? Está más lindo la voz tuya. Ah, bueno, me alegro que le haya gustado la voz. Bueno, no vamos a ser malos. Hay más, a ver. Una más y no jodemos más, dice la tribuna. A ver, dale. Hola, Carlos, soy Fede. Muy bueno la radio teatro. Saludos a Javier y gracias por el consejo, amigo Fede. ¿Viste? Es que no lo bardeamos. Si manda saludos, porque no lo bardeamos. Sí, por favor, jamás. Jamás. Nosotros te queremos ver feliz. Lo queremos ver feliz. Sí, sí, seguro, obvio que sí. Sí, queremos verlo feliz. Transmite felicidad y mientras más sea. Exactamente. Gracias por la voz que he prestado para hacer el radioteatro. Ustedes sabrán que me esfuerzo mucho día a día. Tomo 3 yemas de huevo todos los días, todas las mañanas antes de levantarme para poder tener esta voz así chévere o rica. ¿Entienden, muchachos? Bueno. Así, entendemos. También tomas otras cosas no antes sé, de programa, pero bueno. Una grapa puede ser. Me estoy matando con jugo bagio multifrutas, Sí, pero vemos que te mata afecta, pero te lo acabaste todo, por eso estás así. Capaz que por eso estoy re motivado, digamos, como de alguna manera. Muy lindo, pasamos este día en La Huella, han escuchado todo lo que hemos tenido, Fede ha participado también, ¿sí? Han dejado una huella en nosotros. Han dejado una huella en nosotros, muy bien. Qué esto, poeta. Sí, sí, y esto nos suma a una próxima participación ahí en La Huella, full. Sí, sí, hay proyectos que se pueden llevar a dar en común y laburar. Puede ser que en febrero los mochileros van a estar por Quilmes, puede ser. Por Quilmes. Sí, sí, por Quilmes. En febrero. Estaré en Quilmes, tomándome la Quilmes. ¿Sabés que tenemos más audios? Nos quedó como contar esto, qué son los mochileros. Independientemente de que estuvimos laburando en torno a las problemáticas de los jóvenes y laburando con estos radioteatros. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Les contamos que, como primera experiencia, ¿no? Uh-huh. Una radio de Argentina y una radio de Ecuador unieron como sus producciones, ¿no? Perdón, son dos radios de Argentina, uno de Córdoba y uno acá de Buenos Aires. Uh-huh. Junto a otras radios de Ecuador, unieron sus producciones, sí, y estuvieron laburando en Quito, conjunto a la gente de Aler, para hacer un programa de jóvenes, ¿no? En la jornada del día de hoy escuchamos ese programa. Sí, sí, muy bueno. Muy bueno el programa, con muy buena producción, una artística tremenda, una imaginación. Sí, digamos que la gente de Quito grabó, los locutores de Quito, los chicos grabaron sus audios, se grabaron los audios de aquí desde Argentina, uh-huh, los reunieron, los editaron, les agregaron sonido ellos mismos, no cada uno desde su país. Y salió el fruto de ese radioteatro que nosotros tuvimos el placer de escuchar hoy, que la verdad, muy bueno, pero muy bueno. Y lo vamos a estar trayendo también. Vamos a ver si para el próximo programa podemos conseguir un poquito más de todo esto de mochileros y mochileras para mostrárselo a la gente y a los jóvenes también, que les gusta hacer radio, que les gusta hacer teatro, que también lo puede conformar con radio. Y los muchos que quieran decir las cosas, que tengan cosas para decir, para que los demás los escuchen, que hay una radio para que lo hagan y hay formas para que aprendan. Aquí mismo en el Latingunaco se están dando cursos de radio, ¿no es así, Ale? Sí, en realidad talleres. Hay unos talleres que, bueno, con los jóvenes, por ejemplo, que laburan los martes y después de laburar hacen trabajo de producción y a las 5, de 5 a 6 tienen su programa que se llama Suenan tus elegidos, ¿ves? Ahí se quiere escuchar chicos, jóvenes que les gusta escuchar música, pasar la música que les gusta simplemente, pueden venir a participar, porque tenés muchos aspectos para laburar en la radio, lo que es musicalizador, en lo que es productor, uh-huh, en lo que es humorista, en lo que es locutores, colocutores, muchísimas ramas tenés en la... Y Fede y Dayana, que son dos de los jóvenes que fueron para allá hoy, uh-huh, para La Huella, son los conductores de este programa, dos de los conductores, porque hay varios. Y bueno, están laburando acá con el compañero Diego Magnetti, uh-huh, Domino Magnetti, en los talleres de radio de los jóvenes. Con el amigo Magnetti, ¿será hermano de Magnetti? ¿De Magnetti? Y no sé, hay... ¿Tendrá algo que ver? Porque yo lo veo medio parecido. Creo que sus apellidos se escriben distintos. Sí, solo por el apellido. Iba a decir lo mismo. Pero usa los mismos anteojos, se deja la misma barba, los pelos son iguales. ¿No será un doble? ¿No será un doble de acción? No, para mí que Magnetti lo quiere copiar a nuestro amigo acá. ¿Vos decís que lo quiere copiar? Sí, para mí que sí. Puede ser entonces, puede ser. Sí, seguro, sí. Después sí. Le vamos a estar preguntando a ver si sos vos o no sos vos. Vamos a ver si podemos sacar la máscara, a ver qué onda. Bueno, así ha pasado lo que hemos hecho por La Huella. Los invito a escuchar un temita cortito. Después quiero pasar a un radialista y comentar un poquito sobre el tema de los radialistas. Dale. Sí, sí, dale. Bueno, el tema que viene ahora se lo dedicamos a Romina, que me lo pidió toda la semana, una fanática de la trilogía de Volver al Futuro, así que se lo dedicamos para ella. ¿Y por qué tu mujer y por qué te hinchó no lo tenemos que fumar nosotros? Está bien, está bien. Está permitido porque vamos a ir a comer pizza hoy anoche a su casa, así que se está enterando, me parece. Así que los vamos a ir a visitar en Toretto. Temita cortito, la trilogía de Volver al Futuro, porque le gusta a Romina, le mandamos un besote que está allá con mi sobrina Luna. Así que temita y volvemos con más Laguna Negra, dale. Pueda decir a Amado, multiplícate dentro de mí. Para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, mi imaginación cautive la palabra por labios de estos árboles. Le dan el verde a la opinión desamparada, elocuentemente cultiva la armonía. Donde la madera verde de la lluvia le broten llamaradas por los dedos. Aquellos árboles producen la tela y combustible de sus dedos, con la nieve imposible del verano. En la noche de abril, de cualquier mes de mayo, mayo lo imposible escale. En el gozo de su desventura, la suma infranqueable de lo que la caridad. Aprendiendo a salir en su llegar, aquellos árboles ponen a madurar, subir en su venir, aprendiendo a salir en su llegar. El barrio San Atilio, José C. Paz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz, voz, nuestra voz. La ruleta del rock. Gira a través de la 107.3 y podés apostar los lunes de 19 a 21 horas apostando al rock and roll. Todo el rock en castellano en 2 horas de radio. En el aire. Tincunaco. La alternativa de los bajos. De Cusco a San Pablo. Pero no esta región que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes de 13 a 15 horas por Tincunaco FM. Tincunaco. Tincunaco. Encontranos en 107.3. La Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. Suena más. sacar al aire, que estaba amotinado. 8:34. Qué tardecito se hizo. Che, afuera está lindo, esquivando los mosquitos, ¿eh? Si esquivas los mosquitos, está afuera, ahí, lindo, lindo. ¿Está lindo para tomar cervecita o no? Está lindo para tomarse una fresca, ¿eh? Está lindo, sí, sí, para, ¿no?, tomarse una buena fresca ahí. Podemos salir de acá y celebrar el fantástico programa que hemos tenido hoy. Los 45 llamados que hemos tenido pizza al aire. Pizza y birra, ¿sí vos? Pizza y birra. Espero que me llegue la pizza. Me prometieron una pizza. Es un día de festejo. Es un día de festejo, día de festejo. Hemos rompido el molde. Hemos llegado a 3 llamadas. Che, pero 4 mensajes. Sí, sí, hemos roto el molde. Hemos roto el molde. Ale, me parece signo de buena suerte, signo que empieza a cambiar suerte. La suerte negra, sí, de la luna, sí, negra. No solamente Ale, también tenemos nuestra voz sexy al micrófono que nos lee los mensajes, que eso la gente incentiva a hablar. No, yo quiero mandar mensajes porque quiero que me lea los mensajes. La gente la voz se preguntaba cómo es la secretaria, ¿no? Sí, la gente va a empezar a preguntar a ver cómo es la secretaria, cómo se ve. Vamos a decirle solamente que le hemos puesto a la una negra solo por ella. Solo por ella. Es una morocha infernal, ¿no? Exactamente. Parte la tierra. Sí, sí, sí. Es como decir. Sí, parte la tierra y parte es mala transpiración. Sí, también. Pero eso es un combo que, bueno. También. Es explosivo el combo. Sí, me bueno, pero vieron que no era, es como dice Carlos, hemos roto el molde, no era un tabú el tema de la comunicación hacia la radio. Te damos el mérito, Ale, deja de recordarlo. Ganaste el premio. Es tuyo, Ale, el mérito. Bueno, a ver, contame un poquito, bueno, de la actualidad, Emilio, actualizame. Vamos a un poco de actualidad, igual es muy linda la actualidad que vivimos nosotros personalmente, ¿no? Durante el día, pero mientras nosotros nos divertíamos, sí, con los mochileros, sí, hay gente que está trabajando, ajá, realmente trabajando duro, ¿eh? Che, estoy escuchando unos tiros ahí. Bueno, creo que tiene que ver con lo que te voy a contar ahora. A ver. Tiros que estás escuchando afuera. Sí, sí. Scioli echó a la cúpula de la bonaerense. Ah, ¿sí? Exactamente. ¿Por el caso, este caso... mal parido, mal habido, mal hallado y mal resuelto de la familia de los Pomar, ¿no? Que, bueno, sí, falleció, sí, en un accidente, los habían secuestrado, los habían hecho desaparecer. Sí, está poniendo pequeñas. Bueno, había hecho desaparecer a la familia, sí, llamaron FBI, uh-huh, llamaron a la DEA. Se la verdad que a la policía científica. Estaban realmente desorientados con la investigación y FBI, había sido un accidente, el auto estaba hace 24 días a la vera de una ruta a tan solo 34 en San Andrés de Giles, ¿no? A tan solo, entonces, 4 kilómetros. Scioli, junto con Stornelli, ajá, y espada, los dos. Entra un nuevo personaje en escena. ¿Quién? El subsecretario de seguridad Stark. Paul Stark. ¿Es el de Stark y Hodge? No, Paul Stark. Bueno, adelantaron que fueron relevados en su cargo el jefe de la departamental de Pergamino, ajá, el titular de la DDI de Pergamino, ajá, y el responsable del destacamento vial de San Andrés de Giles, ya fueron relevados, y se ha pedido la renuncia de los 15 superintendentes de la policía bonaerense. Ah, bueno. Una cosa, digamos, una limpieza general se ha hecho. Che, es muy groso eso, ¿eh? Y este caso me parece que tenía todas las aristas como para llegar a ser, ¿no?, como una jugada política también. Se le ha dado como lo suficiente mediático. Vos me comentaste algo hoy mientras esperábamos el tren. Sí, hablamos de que se le ha dado como lo suficiente eco mediático como para que esto llegue a ser una jugada política. Últimamente Scioli y Stornelli están trabajando más que nunca con sus cabezas locas, pensando qué hacer para salir a defender y a detener a capa y espada, a todos, sangre y fuego, a todos, los delincuencias, a los negros, los borrachos, los indigentes, los pobres, los masoquistas, los cirujas, musulmanes, todo. Ahí está. ¿Será él, Magnati? ¿Será él? No es, me dice allá. Bueno, se está despidiendo, le mandamos un besote. Bueno, limpieza general en la bonaerense. O sea, es loco eso, ¿no? Es loco, ¿no? Eso que decís vos de que puede ser una jugada política. No es loco, pero te hace pensar, ¿no? Decir, de toda la movida que tuvo que hacer la policía para encontrarlo, ¿no? De tanta cantidad de gente para buscarlos, y estaba tan solo a, creo que son 45 kilómetros exactos donde estaba... Se habían armado hasta hipótesis sobre un padre asesino violento que secuestró y masacró a toda su familia. Una violación en el seno familiar había surgido en la mayor. Exactamente. Y entrevistando a gente así en... ¿Cómo era? ¿En Varadero? En Pergamino. Pergamino. Escuché también la teoría de que los había secuestrado un ovni. Así que... Mira, yo digo que... hipótesis eran... Que se habían investigado más de 200 llamadas... Más de 200 llamadas, o sea, imagínate la cantidad de hipótesis en 200 llamadas, hasta podría haber 200 hipótesis diferentes. 200 pistas muy diferentes. Tal vez el ovni, uh-huh. Estaba, bueno, se los tragó la tierra. Estaba, quién sabe. Es una hipótesis muy grande esa. ¿Quién sabe? El famoso alguien, algo habrán hecho, no estaba. Y es una hipótesis también que se, es una hipótesis juega. Que se puede sumar. Bueno, esto ha terminado, digamos, como tal vez tendría que haber sido hace mucho, ¿no? Con una limpieza general ahí en el seno de la policía. Sí, ¿hasta qué punto tuvo que llegar, no? ¿Hasta qué punto tuvo que llegar a jugar con una familia que durante donde más de 24 días no sabían dónde estaban sus seres, no? En este caso, el resto de la familia. Claro, o sea, Paul Stark, el subsecretario de seguridad, dijo, bueno, en algo falló la pesquisa. No, en algo falló porque los responsables de los rastrillajes realmente no lo hicieron bien. Pues es curioso, porque simplemente tenían que seguir la ruta por donde ellos pasaban el peaje, 45 kilómetros. No más que eso. Creo que ahí tiene que empezar la movida. O sea, es sí. Lo más sencillo. Pero además, hace un par de días estaban ofreciendo una recompensa muy jugosa, ¿no? A cualquiera que claro. A esa persona que pudiera aportar datos. Yo leí en la página esta mañana que, bueno, al ofrecer recompensa ya estás dando como mucha fuerza a la hipótesis del crimen. Exactamente. Al ofrecer recompensa, ¿no? Eso entonces... Se está jugando con información bastante errada. Sí, igual también estaban... Si ya partimos con una base mal hecha, que es que al costado de la ruta tienen que estar los pastizales cortados y no lo están, creo que ya desde ahí hay un error, ¿no? Vamos. Sí, me parece que sí. Sí, habían pastos de 2 metros de alto. Ahí puede, no sé, perderse una familia completa o pasar miles de cosas a gente que también puede viajar por ahí. Lo más curioso es que el rastrillaje que ellos venían haciendo lo hicieron para cualquier otro lado, en vez del hecho donde... O sea, tenían que seguir el camino de los pomares. Tomaron para el lado del churrete. Bueno, igual se investigaron. Hay como 312 llamadas que se siguen investigando, a pesar de que ya está resuelto este caso. No del todo, pero bueno. 312 llamadas se siguen investigando. Son llamadas que ha realizado la policía. Esta gente que ha sido... relevada a su cargo. A ver. Bueno, a distintas roticerías y pizzerías de la zona de Pergamino. Tienen que ir descartando, digamos. Claro. Pidieron comida para 2, si pidieron comida para 8, guarda. Sí, ellos estaban en algo. En algo. Si pidieron comida para 8, algo hay ahí tramando, porque ¿dónde están 8 policías comiendo? ¿Puede ser la comisaría o...? Pasan cosas, en el país pasan cosas. Nadie se puede. Si lo raptaron un ovni, fue una de las hipótesis, muchas cosas puede pasar. Este fue un pequeño flash de la Laguna Negra sobre la actualidad. Nos llegó otro mensajito, ¿puede ser? Ahí tenemos la voz más sexy, que ahora se vino con un escote, Emilio. Ahora, le hemos dicho tantas cosas lindas, se ha puesto un escote para que más lo veamos. Sí, perdón, lo que no me gusta tal vez es el tatuaje, ¿no? No tengo ningún problema. Me parece algo extraño los pelos en el pecho, pero bueno. Sí, no, el tatuaje en el seno izquierdo, que es una mariposa, claro. Multicolores, bueno. Algo así, sí, sí. No, pero ahí dice el más fuerte, ¿cómo mariposa? Está abajo de la mariposa, está abajo de los payasos. Claro. Y encima, bueno, de ese tribal tan grande, con una forma así como... ¿Qué tiene una iguana? Fálica, digamos. ¿Tiene una iguana? No, es un cocodrilo. Ah, es un cocodrilo. A ver, decime el mensajito, por favor, que te ha llegado. Hola Carlos, soy Fede, les quería preguntar cuándo van a hacer otro taller similar con el que estuvieron hoy, porque estuvo excelente la pasada. No estuvo suficiente. ¿Quiere más? Quiere volver a ver a su compañera, me parece, a su futura papá Noel. Quiere saciar su set de taller. Exactamente. De su set de trabajar en los talleres. Sí. Lo vamos a hacer trabajar. Yo tengo un taller que se llama cortar el pasto de mi casa. Así que te voy a llevar para que hagas el taller. Hace de falta que cante como Arjona. No hace falta, no. Empujar la máquina nada más y ya fue. ¿Les parece? Después de algo que arreglar en tu casa, hacemos algún taller de algo. Y yo tengo que hacer taller de electricidad en mi habitación, por ejemplo. Perfecto, ¿no? ¿Podemos hacer un taller de electricidad? ¿Vos necesitas algún taller de algo? Sí, chasis al auto. Un taller de chasis para el auto. ¿Cristian, necesitas algún taller de algo? No. Ya tenemos conseguido. ¿Vos necesitas un servicio, algo que te haga un servicio, ya que te destape el caño, alguna cosa así? ¿Un taller? La chica de los mensajes. ¿La chica de los mensajes necesita algún taller en especial? No. Sí, de pintura. De pintura. ¿Chapa y pintura? ¿O pintura sola? No, pintura sola. Pintada. Chapa, vengo bien. De chapa bien. Chapa una pintada le van a hacer, pero una pintada le va a hacer. Te vamos a hacer un taller para que Fede te pegue una pintada. Y bueno, ya sabemos, si Fede quiere pegar brochazos o quiere... Lijar primero. Pincelar o algo. Tiene que lijar. Lijar y pulir. Creo que viene con la lija en la mano, así que bueno, Si viene con la brocha, Fede. La situación de Fede. Tal cual. Bueno, esos son los mensajes que llegan, muchachos, al 1566-90-50-02. Son exactamente 8:44. Les pido un temita cortito y ya nos vamos despidiendo a lo último con un radialista

En el de 20 lo tengo al cacique Pinsen. Al cacique Pinsen. Al cacique Pinsen. Viste que la calle, la que se llamaba Roca antes, sí, San Miguel, ahora es cacique Pinsen, ¿no? Ah, mira vos. Cacique Pinsen en una persona, un pueblo originario. Que acá Roca lo reemplaza el cacique Catriel. El cacique Catriel, mira, el billete dice, de 100 pesos. Claro, quizás, sí, sí. Ajá, dice, quizás un billete no sea el mejor lugar para un homenaje a un guerrero derrotado. Sin embargo, este trabajo intenta un acercamiento a los antiguos y también a los cuales habitantes de estas tierras. Déjame sacarme la duda. Esto es el Centro de las Artes de la Universidad General Sarmiento. Sí, señor. Y esta exposición se hace el viernes 11 de diciembre a las 21 horas. Bien. Sí, entrada libre y gratuita. Y gratuita, ¿sí? Música, pintura, teatro, poesía, ¿sí? Contra este modelo de exclusión, dice. ¿Sabes que yo había visto el catálogo muy por encima el domingo pasado, perdón, el sábado pasado, cuando fui a una jornada de pueblos originarios hacia, camino hacia Bicentenario, ¿no? Ajá. Una jornada que estuvo organizada por la gente de Intihuaz y Pedro Moreira encabezando esa organización. Había, por ejemplo, gente que integra el banquito del pueblo de Mutual Primavera. Muchas organizaciones haciendo una exposición de sus artes, de sus laburos en sus organizaciones. Y estaba buena, ¿no? Pasaron videos, charlas sobre derechos humanos, muchísima información. Y Pedro nos contaba que en un año donde seguramente debe haber confrontaciones en estos de Bicentenario, que festejamos y que no festejamos, ellos dijeron, preferimos quedarnos con lo que hacemos nosotros, no vamos a los contrafestejos, no vamos a repudiar nada, vamos a mostrar lo que nosotros hacemos, que es lo que nos interesa. Mirá qué bueno, muy bueno eso. Che, les cuento que los dibujos de los billetes, la verdad, son hermosos, ¿sí? Aparte de ser originarios, los dibujos que tiene y todo el formato del billete, la verdad, es excelente. Tiro lo tiene ahí a todo color. Y sí, está realmente muy, muy, muy bueno. Realmente bárbaro. Sí, en muchos sentidos. A ver, nómbrenme alguno de los que tenemos en nuestros billetes actuales. A ver, tenemos a Roca. Tenemos a el general Juan Calfucurá de Salinas Grandes. Te digo de nuestros billetes actuales. Ah, nuestros billetes: Roca, sí. Sarmiento, Mitre, Belgrano, San Martín. ¿Y a cuál prenderían fuego? No prendan uno de 100 porque tenemos a mí. Yo la verdad, a Roca. Mirá que son 100. Yo no prendería fuego al billete en sí. ¿A quién borrarías de la lista? Borraría casi todo. A casi todo. A ver, si él se quemaría 100 pesos, querés decir vos. Claro, no, a 100 pesos no quemo nada. Yo me lo quemaría en el boliche, digamos, o en un barcito. Claro. Ahí sí los prendo fuego. Eso sería quemarlo de una buena manera, tal vez, claro, quemarlo al fin. Exactamente. Sí, sí. No, pero a ver, de los cuatro prócer que tenemos en nuestros billetes, no, ¿cuáles dejan y cuáles sacan? A Roca. ¿A Roca sacás? A Roca, sí, sí. ¿Y al resto no los tocas? No, al resto no. ¿Emilio? A Roca y a Sarmiento. A Roca y a Sarmiento. Son los que le dan más valor, pero bueno, capaz que los cambiaría por cambio de chico, pero no los quemaría. ¿A quién quitas? Coincido con ellos, a Roca y a Sarmiento. Coincidimos los cuatro, entonces. El escudo de la moneda de 10 también, tal vez lo limaría un poquito. Lo limaría, sí, lo limaría, sí, un poquito. No, que después no te pasa por la máquina del colectivo. No lo limo nada antes. Che, Emilio, te digo, ¿y vos no te postularías acá para poner tu cara en el billete de 100 pesos? ¿No te jugarías? Y no creo que yo llegue a la figura de prócer, ¿no? ¿Pero por qué tenemos que ser un prócer para figurar en un billete de 2 pesos? Porque una muerto. Todavía está muerto. Bueno, yo no me gustaría, tal vez por la condición de esa es la principal condición. Pero bueno, un igual muchos de los que están en los billetes eran unos vivos bárbaros. Así. Sí, no, tal cual. Y hay muchos vivos que tienen esos billetes, así que bueno, tienen muchos de esos billetes. Sí, sí. No, otra juego de palabras, pero bueno. Todo queda en familia, como de alguna manera se diría, ¿no? Bueno, muy lindo este catálogo, la verdad, sí, les recuerdo, en el Centro de las Artes, sí, Pinsen. Lo que yo quiero, perdón, y porque ya se ve que nos queda un ratito muy pequeño, que Ale nos comente un poco de los que nos iba a estar trayendo. Sí, sí, ahora vamos a pasar el radialista. El radialista que nos cuente, tal vez, de Coca. Que nos cuente un poquito, ¿no? Porque nunca pasamos acá. Un mensajito más antes, la voz sensual ahí que sigue leyéndome los mensajes. A ver. Hola, Carlos, somos Fede y Diana, no se vayan. Sí. Una hora más y no jodemos más. Una hora más y no jodemos más. Vamos. Una horita más. Vamos a pegarle hasta la cita. Saludos a la diosa. Gracias, Sale medio cortado igual. Listo. Gracias, gracias. Es golosa. Es golosa encima. Es golosa. Salí que Ale me va a contar un poquito lo que es Radialistas. Que va a ser la primera vez que lo pasamos aquí. Mirá, ahora estaré con eco desde lejos. Ella bien, es, ¿eh? Es una loca. Es terrible. Es potencia. Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, contanos, ¿sabes lo que es un poquito de Radialistas? A ver. Bueno, Radialistas es una organización que labura acá en Latinoamérica, labura con un montón de radios comunitarias sí. Y hace el laburo justamente de lo que estuvimos haciendo hoy nosotros, radio teatro, ¿no? Siempre con fechas importantes. Radialistas contiene formatos en MP3, en audio, radio teatros, cortitos, spot, cuñas. Si, ¿no? si la gente está interesada en poder escuchar, aparte de la radio aquí Latin Cunaco, ¿dónde puede escuchar estos radio, pequeños radioteatros con fechas importantes o con discursos importantes de...? Bueno, puede entrar a radialistas.net, ese es su sitio. Los que tienen computadora, ¿no? Y internet. Exactamente, sí. Y además de eso, si no tenés computadora e internet, encender la radio que acá en Tincunaco, está o en FM La Posta, o en FM Moreno, o en alguna radio comunitaria, te la vamos a estar pasando. Son formatos que están buenos, hay cultura, política, educación. Para niños, ¿no? las diferentes edades. Claro, hay para todas las edades. En realidad para niños, chiquitos, tenés Radio Tequita. Que son cuentos sonorizados, exactamente. Ah, esa está perfecto. Tuve el placer de escuchar uno hoy, también escuchamos uno chiquitito. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué nos vas a andar presentando hoy? El día de hoy, como hacía mucho, y sigue haciendo mucho, pero mucho calor, ajá. Y alguien me venía diciendo que tienes ganas de tomar una coca, sí, yo le dije no. Coca. Ah, ¿no? Yo dije no, Carlos, está mal eso. Te voy a hacer escuchar un radioclip que habla sobre la Coca-Cola. Y no vas a querer tomar Coca-Cola nunca más en tu vida, Carlos. ¿En serio? Sí, sí. Vamos. Bueno, yo ahora tengo muchas, con M de máximo, de tomar Coca. Si después de tener otro no quiero tomar Coca, te vas a enterar. A ver, pásame este de Radialistas. Coca-Cola, permitan que me alborose y agite mi banderola. Sí, yo soy la Coca-Cola. Todo el mundo me conoce. No hay nadie que no me goce en un antes o un después. Al principio, la vendían como bebida medicinal. Buena para el estómago y la cabeza. A más de 100 años de su invención, la Coca-Cola se puede comprar en 232 países, muchos más que los que forman Naciones Unidas. El consumo mundial de Coca-Cola es de 45.000 botellas por segundo. Todo va mejor con Coca-Cola. Coca-Cola es la chispa de la vida, la pausa que refresca, el sabor de vivir. Coca-Cola es así. ¿En realidad es así? Al parecer, algunos de sus usos no han sido publicitados. ¿Su inodoro está sucio? ¿La porcelana manchada? Eche una lata de Coca-Cola dentro de la taza y déjela durante una hora. Luego tire de la cadena, listo. ¡Limpieza total! ¿Se oxidaron los tornillos de su licuadora? No se preocupe. Aplique un trapo empapado con Coca-Cola durante varios minutos sobre el tornillo. ¡Pronto se aflojará! ¿Se le manchó la ropa con grasa? Coloque las piezas en la lavadora, agregue una lata de Coca-Cola, el detergente y lave el ciclo completo. Las manchas desaparecerán como por encanto. ¿Óxido en el cromado de los guardafangos de su auto? Frote con papel aluminio mojado en Coca-Cola y estas desaparecerán al instante. ¿Los terminales de la batería de su carro están sulfatados? Derrame Coca-Cola sobre ellos y las burbujas liquidarán la corrosión. Coca-Cola es así. Pero, ¿de qué está hecha la Coca-Cola? Azúcar blanca, cafeína, caramelo de goma y... ¡ácido fosfórico! ¡Ácido fosfórico! Sí, el ingrediente activo de la Coca-Cola es el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es dañino para el calcio de los huesos y uno de los mayores causantes de la osteoporosis. Su grado de acidez es de 2.8. Esto basta para disolver un clavo en 4 días y un bistec de carne en una vasija llena de Coca-Cola desaparecerá en 2 días. En muchos lugares de los Estados Unidos, la patrulla de caminos porta 2 galones de Coca-Cola para remover la sangre que queda sobre el pavimento luego de ocurrido un accidente. Para transportar el concentrado de Coca-Cola, los camiones deben llevar la tarjeta de material peligroso, reservada para materiales altamente corrosivos. Entonces, deme una Pepsi-Cola. Ni Coca ni Pepsi. Todas las gaseosas negras contienen los mismos ingredientes dañinos para la salud. Coca-Cola. ¿Y ahora qué te gustaría tomar? ¿Un sabroso jugo de frutas de tu país o un ácido extranjero? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, ¿sabes qué? Me agarraron ganas de tomar un jugo de pomelo, ¿eh? A mí un fernet solo. Un fernet solo, sin nada. Perfecto. Yo quiero una cerveza sola, no la quiero cortada con absolutamente nada. Bueno, es una pregunta que te hizo la chica a vos, Carlos, particularmente, ¿qué te gustaría tomar? Sí, sí, ahora, no sé si una copita de agua, vino que dicen que el vino hace bien, ahora voy a empezar a escabiar vino, full, ahora vino, destapamos un Malbón ahí, un Trapiche, un Luigi Bosca, un Borgoña, sí, lo que sea. Sí. Está bueno, una copita de vino. Una copita de vino. De vez en cuando Navidad, ponele. Se puede. No mucha, pero una copita de vez en cuando. Igual en Argentina hay zonas en que el agua está más contaminada todavía, ¿no? También. Sí, seguro. Causa peores consecuencias el agua contaminada. No quitemos ni demos mérito tampoco. Tenemos, ¿no?, que hacer un spot con el agua contaminada. Tal cual. No, ¿qué querés hacer desaparecer un cadáver? Mandar al fondo. Mandar a Arroyo Pinazo. Exactamente. Que se descomponen. ¿Querés hacer que rastrillás y buscas desaparecidos? Mandate a cualquier arroyo con agua contaminada. Al Río de la Plata también podrías hacer con una red gigante. ¿Sabes las cosas que podemos sacar ahí abajo? Menos mal que no lo escuchó ni Scioli ni Stornelli, si no hubiesen ido a la fábrica de Coca-Cola, ¿no? ¡Ay, sí! Que no hayan tirado a los pomar en alguno de sus tanques. Tal cual. Qué loco esto, ¿no? ¿Sabes? Ahora no voy a comprar más suavizante para ropa. Digo, suavizante ese quita mancha. Ahora le agarro un litro de Coca, se lo tiro ahí adentro. Bueno. Ganó San Lorenzo. No te metas con la Coca. Si sigo hablando de la Coca, me parece que esa bala van a venir para estos lados, van a agujerear la ventana. Sí. Los vecinos escuchan, no se comunican porque no les cabe lo que decimos. Claro, no escuchan. Pero esos tiros, ¿qué te pensás que son? ¿Qué mejor comunicación querés? Mirá. Sí, seguro. Bueno, muchachos, nos hemos pasado 2 minutos de la transmisión correspondiente. Un largo día pasado. Me estaban diciendo que me van a cobrar un poquito de más. Creo que era Dani, es el de los tiros. ¿Viste? Sí, como muchacho, vayan cerrando persiana. Gracias, Turbo y Cristian, ahí en... Antes de despedirme, la semana pasada habíamos querido pasar un tema y no pudimos, así que lo vamos a pasar hoy, que ahora sí es como una declaración de principio de lo que queremos hacer, así que... Dale, el que cierra es ese. Operación técnica y puesta en el aire, Cristian Risotto, Turbo, estuvo ahí. Turbo y Cristian Risotto y Turbo, Risotto. Nuestra secretaria, la morocha, Angie, te mandamos un besote ahí enorme en el cuello, como todos los hombres que han escuchado te han venido querido a dar, ¿sí? Gracias, Emilio Utrera, por haberme acompañado como siempre. Durante todo el día, hoy me has soportado. Sin quejarme. Primero, bienvenido. Y muchas gracias por haber participado en este tu primer programa. Entrégale, Carlos, el diploma, por favor. Ay, sí, caramba. Le entrego el diploma en la mano. Sin saberlo, hoy ha superado las 7 pruebas. Le falta superar una que se llama... No lo digas. No, se llama Pagar el Kiosco. No lo tenés que decir ahora, pero bueno. Ah, bueno. Es la séptima prueba. Es la séptima prueba que Ale tiene que cumplir para quedar adentro de este programa. Igual yo generalmente cuando salgo, ¿viste? Ah. Como yo soy de corazón generoso. Quema un cien, quema roca. ¡Caramba! Quema un sarmiento. Quema un roca. A ver cuál es acá, para. Quema un gran cacique, Juan Catriel. Quemate un Juan Catriel de ciento. No, quemaríamos a un roca o a un... Pero en este momento lo podés hacer. Salimos de acá y... Un mitre, dice. Igual vos fijate que ahora, viste, yo ando un vagón sin cambio, viste, ando sin cambio. Ah, ¿estás sin cambio? Bueno, sí. No lo digas mucho porque te vas a estar esperando afuera los chicos y te vas a decir, yo te voy a dar todo. No, igual es un pretexto, lo quiero decir a todas las personas que... Che, hablando muy en serio, muchísimas gracias por invitarme a participar de esto. No, va a ser un orgullo y un placer compartir esto con ustedes todos los miércoles de 19 a 21 horas. Uh-huh. Perdón, no, nunca llegamos puntuales. Nunca llegamos, siempre es de 19 y cuarto. Es una condición la que nosotros respetamos. Esa es una ley que tiene que... No, no, si vos ya vas a estar acá a las 7, podés pegar la vuelta y retirarte porque primero no nos vas a encontrar. Y segundo, si llegamos a llegar antes que nosotros, nos vamos nosotros. Sí, no. Igual arranco solito, yo no tengo drama. Bueno, perfecto. Vale, si nosotros no arrancamos a las 7 en punto, va a arrancar Alejandro Leguizamón. No sé si están en punto, no exageremos. Bueno, aquí lo tenemos, va a estar compartiendo a partir de hoy. También no nos olvidemos de mencionar Radio Guerrilla, vale, por favor, fecha y hora. El martes de 15 a 17 horas los espero a todos para compartir el mejor rock internacional por FM Tincunago. Perfecto, Radio Guerrilla. Y también vamos a venir a molestar un día de esto, vamos a venir, le caemos toda la patota, hacemos un quilombo. No, mentira. Bueno, gente, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias a todos los que se han comunicado hoy por teléfono, ¿sí? En mensaje, nos han llamado, un besote a todos, ¿sí? Sin odio, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto, esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Chao, gente, gracias y buena vida para todos. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblo sangrado. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. América Latina vencerá, América Latina vencerá, América Latina vencerá. Yeah.